te contamos que mañana sábado se va a llevar a cabo un conversatorio de secundarias, ESI y legalización del aborto, la educación sexual integral que queremos y la legalización del aborto. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estamos hablando de Paulina Cerúa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, buen día. ¿Cómo están todos ahí? Bien, bien, muy bien. Bueno, queremos saber de qué se va a tratar este conversatorio, que nos cuentes. Bueno, les cuento. Esta actividad ha sido pensada como una instancia de encuentro entre los chicos, las chicas, educadores y comunidad educativa en general, pero principalmente con el objetivo de darle el lugar y la voz a que las pibas y los pibes se expresen y que de primera fuente escuchemos cuáles son sus perspectivas y sus necesidades en torno a un tema que está tan actual como es la necesidad de educación sexual integral en las escuelas, que a partir de este debate se ha revitalizado esta demanda, y también en torno a lo que es la legalización y despenalización del aborto. Sabemos y hemos visto que en este contexto histórico en el que se está debatiendo en el Congreso, que ya pasó diputados, que pasó senadores, la presencia y la participación de las pibas y los pibes muy jóvenes ha sido de vital importancia. Entonces, para nosotras es fundamental que esa importancia, que ese cuerpo también se transforme en voz y que ellas estén presentes en este debate. Entonces, bueno, esa es la intención de la actividad de mañana. Ha tomado un lugar muy de mucha relevancia, ¿no? En cada pañuelazo, en cada actividad, en la vigilia que vivimos hace muy poquito, entre este 13 y 14 de junio, en todo el país ha sido esto que también se ha denominado la revolución de las hijas, ¿no? Así es. Bueno, y la verdad que ponerle énfasis en esto es más que necesario, ¿no? Sí, creemos que es necesario y que también es enriquecedor para los feminismos que estamos construyendo. Como bien vos decías, este fenómeno que ha sido multitudinario y que también ha sido novedoso, que es la participación masiva de las jóvenes y los jóvenes en esto que es el feminismo, que es la demanda de derechos, que es el protagonismo, la autonomía, esto de la exigencia de la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo. Creemos que es súper enriquecedor lo que tienen ellas para decir, ¿sí? Porque creemos que también les toca en cuanto a su vida y a su cotidianidad. Ayer estábamos terminando de cerrar las cuestiones operativas y, bueno, contarles que la organización de este conversatorio ha sido en conjunto. Sí, hemos tenido participación de chicos organizados para llegar al conversatorio y bueno, y en el relato salía esto, ¿no? También de la necesidad de autonomía sobre el propio cuerpo cuando sos una piba, cuando sos un pibe y tenés adultos decidiendo por vos. Entonces creemos que hay un montón de puntos en común en relación a lo que es la demanda de legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y además, ¿no? Se rodea también por esto que es fundamental, que es la educación sexual integral. Seguramente nuestras reflexiones o nuestras acotaciones van a ser acotadas porque el conversatorio claramente va a ser mañana y va a ser enriquecido por otras voces, ¿no? Y por estas voces que estamos esperando. Pero, ¿cuál es más o menos la situación de también de la ley de educación sexual integral en las escuelas? Bueno, esto es una gran, gran deuda, pero también es una falla del sistema educativo, ¿sí? Ha aparecido en las reuniones previas y cuando una habla en las escuelas con les pibes y también con docentes que quieren aplicar la educación sexual integral, que no es una política, que no está siendo una política, siendo que la ley existe, claro. Existe hace años y que no se aplica. La demanda y la necesidad de educación sexual integral en las escuelas, en todos los niveles, está. Y creemos que esto va a ser una de las voces más fuertes que se va a alzar el sábado, que va a salir porque es una constante de lo que ha salido en lo que hemos venido hablando con los estudiantes. Entonces, bueno, también esto es un derecho vulnerado, pero también es una obligación que la escuela no está respetando. Uh-huh. Sí, esto es ley y tiene que cumplirse. No estamos debatiendo educación sexual integral, sí o no, o cómo, sino hay una ley, hay contenido y tienen que aplicarse. Entonces, bueno, también el sábado una de las propuestas es pensar qué estrategias nos damos en conjunto como educadores y estudiantes para que esta ley se garantice y se aplique. Bien, fundamental. Entonces, si te parece, Paulina, reiterar la invitación para mañana sábado. Bueno, entonces el sábado les esperamos a todos, todas las que quieran participar, principalmente a jóvenes, sí, que están escuchando o quienes estén escuchando y conozcan jóvenes, inviten, difundan. Es este sábado a las 17 horas en la Facultad de Educación, sí, esto es sobre Monte al 74, aproximadamente va a durar unas 3 horas, de 17 a 20, es el conversatorio de secundaria en torno a educación sexual integral y legalización del aborto. Bien, Paulina, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Un abrazo enorme a ustedes y gracias por sumarse a la invitación. No, por favor. Ahí la escuchábamos a Paulina Cerú de la campaña nacional a favor del aborto legal, seguro y gratuito en este conversatorio de secundarias, la educación sexual integral que queremos y la legalización del aborto. Mañana sábado, 17 horas, Facultad de Educación, sede Centro, Sobremonte 74 de la ciudad de Mendoza.